logramos que el equipo llegara acá. Es muy difícil porque ese equipo siempre está trabajando, ese equipo muy caro y no tenemos muchos, ¿no? Pero esto es el, estos son los famosos eye trackers, ¿no? Entonces estos son los lentes. Y estos sí son para neuroventas. Esos son los de neuroventas. Entonces estos lentes, para que tengan una idea, inversión aproximada $25,000. Te los amarras aquí, te los dejas más sólidos. Nunca los agarras de acá, los abres de acá, porque yo rompí unos 3 días después de comprarlos. Y se me partieron por la mitad y nomás me quedé así. Oh my God. Entonces este cablecito, esto va acá, como Walkman. Lo tiras para atrás al bolsillo. O lo puedes poner con el clipcito. Aquí tiene una memoria. Aquí tiene una batería. Estos son los calibradores. Con esto se calibra. Lo que ustedes saben si la persona es... Si tiene un ojo desviado, ¿sí? Entonces no puede hacer estudios. Si está medicado tampoco, el casco se descontrola con eso. Y con esto se calibra, porque son unas lucecitas que yo me haces ver así, yo lo calibro. O sea, eso, imagínate que me pongo acá y después la otra persona se pone allá enfrente y eso tiene una lucecita. No está cargado ahorita, ¿no? Pero yo tengo que ver esto y seguirlo así todo el tiempo. Y con esto se calibra, se dejan estas cositas aquí cargando. Listo, entonces yo puedo entrar a un supermercado y todo eso. Lo más interesante es que no ve los dos ojos. El aparato solamente se encarga de trabajar con este ojo. Esta cámara acá lo que está haciendo a través del reflejo del espejo, del cristal, está leyendo mi pupila. Pues está leyendo un ojo, porque si este ojo hace así, hace el otro así. Por eso es que si tienes uno desviado, no funciona. Es un rayo de luz rojo, un infrarrojo. Y esto de aquí lo que hace es detectar si se te dilata la pupila y si la pupila está mirando de un lado al otro. Solamente trabaja con el ojo derecho. El izquierdo hace lo mismo que el derecho. Entonces, por eso solamente trabaja con uno. Y esta camarita está grabando. Entonces, cuando yo lo veo, esta es la unidad, bajo esta unidad rapidísimo. Y la unidad me dice lo que estuve mirando. Por ejemplo, yo estoy aquí y por ejemplo te estoy mirando a ti, ¿no? Yo me doy cuenta. Pero graba esto y hay un puntito, lo que está viendo mi ojo todo el tiempo. Entonces genera modelos estadísticos a mucha velocidad y me dice el aparato qué es lo que miro, cuántas veces lo miro, cuánto tiempo lo miro cada vez. Entonces esos modelos estadísticos te dicen, mira qué curioso, Jürgen mira mucho a Juan Camilo. Entonces es fascinante si después preguntaste, pero ¿por qué miro a Juan Camilo? ¿O por qué miraste ese producto? ¿Y por qué miraste el otro producto? Esta es la tecnología más avanzada que hay. Esta es tecnología sueca. La marca es Tobii, es la mejor marca del mundo. Y esta tecnología se utiliza también para los aviones de guerra. Entonces, donde pones el ojo, pones la bala, ¿no? Hoy se vuelan y se disparan con esos lentes, porque son perfección milimétrica. Acuérdense que siempre se agarran esos lentes así, porque yo ya rompí unos. Y después tenemos aquí la respuesta galvánica. Miren esto, estos son los electrodos. Estos electrodos entran en contacto acá. Y con esto yo sé el nivel de electricidad del cuerpo, el nivel de temperatura del cuerpo y la sudoración del cuerpo. Esta es una respuesta galvánica. Mira, la verdad es que yo sé mucho de esto, a pesar que no debería saber tanto. Llevo tantos años y aprendo mucho, pero es que la verdad es que yo siempre viajo con un técnico que lo maneja perfecto. Porque no es mi negocio esto, no es mi negocio. Mi negocio es asesorar a una compañía. El negocio de ellos es cómo manejar esto y el científico cómo interpretarlo y todo ese rollo. Esto, temperatura de la piel, ¿sí? Sudoración. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Qué pasaba cuando ibas con tu primera chica, ibas al cine y le agarras la mano? ¿Sudaba o no? ¿Qué pasa ahora cuando vas con tu esposa que llevas 10 años casado y le agarras la mano? ¿Suda o no? ¿A usted le suda la mano cuando le agarra a su esposa? Ya no. Exacto. Lo que significa eso es que ya no te emociona igual. Esto es para eso, ¿no? Para saber qué tanto te emociona lo que estás viendo. Y así es como funciona, ¿no? Y ese es inalámbrico. Me pongo los lentes, me pongo el casco, me pongo la banda cardíaca, que es igualito que los del gimnasio, y los cuatro al mismo tiempo, ¡tum!, todo dispara a la computadora y el software nos cruza toda la data, 500,000 datos por segundo. Cruza toda la data y sabemos qué está pasando en todo el cuerpo del ser humano. ¿Soy quien soy? Por tres cosas. Por con quién me junto, por qué leo, y por la tecnología que compro. Entonces, si quieren crecer más rápido y quieren ser muy buenos en este negocio, preocúpense de juntarse con personas increíblemente maravillosas, de leer como locos y de comprar tecnología de punta. Y no tener miedo, pues yo llegué a vender un apartamento para comprar esas cosas, ¿no? Después de 3 años de comprar todos los juguetes que hay por todo lado, encontré los juguetes perfectos para hacer YouTube. Estos son los juguetes perfectos. ¿Cómo funciona esto? Este es un tripié Manfrotto, que es una maravilla, porque es muy liviano, muy fácil de cargar y además tiene una gran ventaja. Tú le aprietas aquí y esto se mueve así. Entonces es absolutamente bueno. Este es un iPhone 7. A pesar que no soy el fanático de iPhone 7, porque mi vida está en un Huawei. Para mí este teléfono es mejor que este teléfono. Pero este teléfono es una excelente unidad para hacer YouTube. ¿Por qué es muy buena unidad para hacer YouTube? Porque es muy fácil de usarlo, es muy práctico, todo. La pila es malísima, pero yo uso esto para trabajar y esto uso yo para hacer YouTube. Es un poco costoso, pero realmente vale la pena tener una buena cámara 4K con buena imagen, con dos lentes. Este también tiene dos lentes, pero no es la misma calidad, ¿sí? Y tengo yo unos aditamentos que acaban de salir en Estados Unidos en premisa, ¿sí? Acaba de salir hace 30 días esto. Esto es un EXO Lens de Zeiss, calidad cine. Es un lente de alta calidad, gran angular, que se engancha de forma muy práctica, muy fácil al lente. Esto tiene el rielecito para poner este micrófono encima, si tú gustas. Pero tú tienes que cargar con dos micrófonos a falta de uno. Pero esto es tu inversión. Señores, para ser un entrenador mío tienes que considerar que tienes que invertir 20 mil dólares, cuesta la carrera. 20 mil dólares y muchos huevos. Mucha valentía. Pero vale 20 mil dólares la carrera. Estos juguetitos valen 4 mil dólares. El curso vale 2 mil. Tienes que tomar 3, 4 cursos más. Tienes que invertir en tu landing page, en tu marketing digital. Tienes que hacer 5 o 6 cosas. Entre todos estos juguetes se juntan 20 mil dólares. Pero si te inviertes 20 mil dólares, te vuelves un entrenador y te los empiezas a ganar, cada mes te ganas 10 mil, pues qué buen negocio, ¿no? Entonces, este micrófono, este es un micrófono, es un boom, ¿sí? Que te agarra a distancia. Pues es muy bueno para grabar un ejercicio a distancia o que quiero escucharlos a todos. Por eso tengo este, es un boom grande, es un boom chiquito. Este es el Boom Shure. Shure es la mejor marca del mundo. Usen Shure. Shure es lo mejor que hay. Pero Shure hay desde muy barato hasta muy pro. Compren los equipos pro. Ahorita le toman fotos de esto y todo ese rollo para que lo compren. Tripié Manfrotto. iPhone 7 Plus. ¿Por qué el 7 Plus? Porque tiene batería de larga duración. El chiquito no le dura nada. 3 de la talla no funciona nada. Porque este micrófono es diferente. Porque este micrófono es muy bueno. Entonces tú le montas... Bueno, vamos a ir por partes. Porque este lente es tan importante. Este es lente, es un lente gran angular. El gran angular es clave para hacer YouTubing, porque ves todo lo que está alrededor de. Entonces, muchas veces uno hace YouTubing así. Uno puede hacer YouTubing así. Lo agarras aquí y empieza así. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Medellín y vamos a transmitir. Entonces, este lente que está haciendo está agarrándolos a todos ustedes y a mí. Si no estás pegado al lente y no se disfruta tanto, entonces empieza a hacer YouTubing así. Y todo el tiempo está haciendo YouTubing así. Entonces, suena perfecto por esto aquí tienes todo, calidad, broadcast. Sí, esto en todos los juguetes. Pero también puedes hacer esto. Puedes hacer esto. Le quitas esto. Le quitas esto. Le pones esto. Este vale 200 dólares. Esto vale 350 dólares en Estados Unidos. Le pones esto. Y esta es una maravilla. Esa es una unidad profesional de YouTube. Porque este micrófono es muy bueno también. Yo te recomiendo, si no tienes todo el dinero para invertir, quien sea los vale. Porque uno tiene que estar haciendo YouTube todo el tiempo. Cómprense mejor este. No es tan fino como este. Este no te va a agarrar a ti allá. Este sí. ¿Ok? Pero ¿por qué este es tan bueno? Luego vas a hacer un video tú. Y vas a agarrar un video tu voz. Lo agarras así. Y hablas así. Y es un micrófono profesional de grabación profesional. Puedes hacer entrevistas. Este micrófono es tan bueno para podcasting. Este micrófono es tan bueno que tiene un micrófono de este lado y otro de este lado. Cuando se hace una entrevista, se pone así. Y tú y yo... Vamos a hacer una entrevista. Aquí estoy con Jorgen Claes. Vamos a hacer una entrevista con él. Este está grabando desde a ti, este a mí. Pero aquí hay un tercero. Así. Le pones así y haces así. Entonces yo me pego contra las almohadas en mi cuarto. Con todas las almohadas lo hago acústico. Me pongo una cobija encima y yo grabo la voz con esta. Agarro mi voz, escribo una historia. Grabo mi voz con esto. Suena perfecto, perfecto. Mando la voz a mi videasta y él le pega las imágenes a la voz. Entonces queda como cabina de radio. Llevo 3 años armando este equipo. Lo acabo de armar la semana pasada. 3 años. Tengo un closet lleno de aparatos. Te juro, es que terminan fallando. Y cuando eres youtuber, nada puede fallar. Porque si no, el YouTube es malo, el audio es malo. Y esto es lo más práctico, básico, portátil, movible, sin problema. No te van a joder cuando pases por las aduanas. Nada. Este es el equipo. Cada video que haces, vuelas. Miren la transmisión que hicimos afuera, ¿no? Les voy a decir exactamente cuánta gente ya lo vio. Una transmisión de esa es muy poderosa. Tenemos 1,454 likes, 605 comentarios, 81 veces convertidas, 121,000 personas lo ha visto. Si lo han visto 121,000 personas a estas alturas, que solamente esa transmisión la haya vendido a 10, ¿les parece? A 10. Yo cobro 2,000, que ustedes cobren 500. 10 por 500, 5,000 dólares. Entonces, por eso vale la pena comprarse los juguetes. Este es mi equipito de YouTube. Se lo recomiendo muchísimo. Quien es YouTuber es famoso. ¿Y cómo debes hacer YouTube? Empezando a hacerlo. Si es malo lo que haces, no te preocupes. YouTube se encarga de ocultarlo. Si es bueno, se encarga de mostrarlo. El tiempo promedio que se deben hacer los videos. Regularmente lo mejor es entre 2 a 8 minutos. Pero cuando se hace Facebook Live, es clave hacerlos largos, interesantes muy al principio para que la gente se vaya enganchando. Lo importante es entrar con mucho impacto, algo muy interesante y soportar la atención un rato para que se empiece a volver viral. Y hay que decirle a la gente, yo les mando muchos corazones, mándenle corazoncitos por favor, porque así se hace con el dedo. Manden corazoncitos por favor, porque en el momento que ellos mandan corazones, se empieza a abrir el algoritmo de Facebook y empieza a abrirse a más amigos. Siempre podrás vender más en la medida que haya más sentidos kinestésicos conectados simultáneamente. Tenemos 5 sentidos kinestésicos: el gusto, el tacto, el oído, la vista y el olfato. Pierdes kinestesia, pierdes posibilidad de ventas. Esto está diseñado para venderle un ser humano que está enfrente. La eficacia de este modelo está fundamentado 1-1. Entiendan este concepto. Cuando uno sabe usar neuroventas, uno no necesita mucho tiempo. Uno puede entre 2 y 3 minutos soltarla toda. Cuanto menos hablas, más vendes. Tienes que decir poco, pero eficaz a la cabeza. Y después pregunta y respuesta lo que tú quieras. Pero tú tienes que en 3 minutos lograr que ya está casi vendido eso. Hay dudas, entonces él hace preguntas y respuestas para salir de eso. Señores, eso es como el gimnasio. Al principio uno es tieso, uno le duele, todo ese rollo. Pero después, sí, uno se va soltando. Entonces, eso es que se devuelva parte de tu software y simplemente hablas. Entonces, cuando dan conferencias, por ejemplo, es muy bueno siempre dar 5 tips, 8 tips, 10 mejores tips. Entonces, tú puedes decir, les voy a compartir, señor, los 10 mejores tips de mi maestro Jürgen Klarich. ¿Listo? Y los puedes compartir, a no ser que tú descubras otros y hagas investigación y tengas más de esos. Pero por ahorita, sí, tú lo puedes compartir de esa forma.